no tree polar. Pastor, no tree polar. Comienza otra nueva edición del podcast que esperaban las masas y que llega con esta a su 145ª edición. Así es, aquí comienza Trastorno Tripolar 145, y que las masas sigan esperando. Hola pacientes, buenas tardes, noches, aquí comienza una nueva edición de la terapia grupal Trastorno Tripolar, este gran espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusa. Hoy es el Día Mundial de la Incertidumbre, no sabemos realmente qué implica eso. ¿Usted lo sabe, doctor Enalapril? No, por eso es el Día Internacional de la Incertidumbre. No sabemos si Centramina tiene alguna respuesta, pero parece que ella ahora tiene otro tipo de funciones y de retos en la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, que es el de seis, contar. ¿Qué siete, se siente ocho, contando? Todo bienestar. Sí, bienestar. Pero cierta incertidumbre porque nada es para mí. Sí, entonces qué putada, ¿no? Pues sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Suicidarse. Tenemos aquí una nueva paciente, Tramadol. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Sin duda saldrá de aquí pues peor de lo que ha entrado, eso no lo dude. Y no sabemos si don Lesatín decía que estaba en baja forma. Me suena también un poco excusa porque siempre realmente está en baja forma. ¿Sabe que yo hoy estoy en baja forma? Pues yo le digo que hoy es un día que a usted le va a gustar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el Instituto de Ciencias Infusas ha decidido tomar a consideración su iniciativa y hoy se va a dar una especie de curso rápido contra la impotencia y para potenciar la virilidad, como usted pidió. Y bueno, a lo largo del programa pues podrán disfrutar de las sabias palabras de un experto. ¿También vas a poner tema a Tom Waits? No, hoy no hay Tom Waits porque yo creo que sería contraproducente. Bueno, pues venga, comencemos con la terapia. A la pista vamos a correr, como los ciclistas hay que recorrer la gran vuelta a Francia, como el mejor en la nueva danza que era furor. Ya ha empezado la carrera, hay que ver de qué manera. Esto nadie lo supera. ¡Hey, hey! ¡Adelante! ¡Vamos juntos! Llega la montaña, vamos a ganar. Otra vez España se lo ha de llevar, pero Bajamonte se retiró y ahora fue Jiménez el que venció. Hay que darle a los pedales, pero con buenos modales. La llegada está muy cerca. ¡Hey, hey, hey! ¡Adelante todos! Todo el mundo gira en el pelotón y ahora que no mira el gran campeón, hay que aprovecharse de la ocasión y salir corriendo como un león. A pesar de la distancia, ganaré la vuelta a Francia. Ya llegamos a la meta. ¡Hey, hey, bicycle! Todo el mundo gira en el pelotón y ahora que no mira el gran campeón, hay que aprovecharse de la ocasión y salir corriendo como un león. A pesar de la distancia, ganaré la vuelta a Francia. Ya llegamos a la meta. ¡Hey, hey! ¡Adelante! Se borra de tu mente y de tu espíritu todas las ideas perturbadoras, accidentes o incidentes desagradables ocurridos en el transcurso de tu vida. Se borra de tu mente y de tu espíritu esa idea absurda y errónea de creerte incapaz de efectuar el acto. Tú, con toda seguridad, estás mejor dotado fisiológicamente de lo que tú supones. Es más que probable que tú a veces tengas erecciones bien durante el sueño, al despertar por las mañanas o a cualquier hora del día o de la noche, estando solo o en compañía. Entonces, si razonas un poco, fácilmente comprenderás lo absurdo y erróneo que resulta el creerte impotente sin serlo, porque el que es impotente lo es siempre. El impotente jamás tiene erecciones, lo cual tampoco significa que todos los que no tengan erecciones sean impotentes. Lo expuesto significa que en realidad la impotencia no existe, y tú puedes estar absolutamente seguro de que no eres impotente. Por lo tanto, se borra de tu mente y de tu espíritu esa idea tan errónea que se introdujo en tu mente un desafortunado día, en uno o varios momentos en que tú no analizaste las causas determinantes de esa eventual dificultad, que, repito, eran eventuales y no permanentes, y cuyo alcance, transitorio por cierto, tú no calibraste debidamente. Se borra de tu mente y de tu espíritu tan absurda y descabellada idea de creerte impotente. Tú no eres impotente ni podrás serlo jamás. Con toda seguridad te hayas saturado de energía vital. Who knows what thing lurks in the hearts of men? The shadow knows. Thank you. Así, todo para arriba todo el rato. Venga, todo para arriba, venga, igual que venga. El 600, que ya el doctor en Alapril tiene esa necesidad imperiosa de hablarnos del 600, y no solo del 600, sino de su connotación histórica que nos lleva al desarrollismo de este gran país, que por cierto, tal día como hoy también se gestó lo que era el Plan Marshall. El Plan Marshall, claro, pero es que eso todo implica también... Es que es un poco, sé, hombre, coña, todos los días igual. Es que no hay, que no da, y luego se acerca y grita, y luego se acerca y grita el tío, luego se acerca y grita. No, y usted es correrse un poco más para allá y solucionar el problema de la impotencia. Venga, eso, ya. Espero que hayan tomado nota de la primera parte de la lección. ¿Cuál? De la lección. Si me he quedado dormido oyéndole. Al pavo ese. No, porque es algo hipnótico. Usted lo que se tiene es que dejar llevar. Entonces ya lo recordaré luego en casa esta noche. Pero vamos, es la cuerda, ¿no? El cable no llega. No llega. Vamos a ver. Estamos hablando de una cosa histórica porque comienza el desarrollismo en España. Aparte del Plan Marshall y otras cosas, España deja de empezar a ser un país de blanco y negro para llenarse de colores. El 600 alegró la vida. Y... fue en este mes, en junio, y en este día, en un 57. Y tiene los mismos años que yo, y yo tengo los mismos años que el 600. O sea que... 600, tiene usted 600 años. Por eso cuenta tantas cosas históricas. Años tiene usted. 600 años aquí. Yo ya le notaba un poco mayor. Sí, sobre todo... Y redondo, y redondo. Redondo como el 600. Sí, exactamente, tengo forma de 600. ¿Tiene usted, sí. ¿Qué tal las puertas traseras? ¿Bien? Las puertas traseras no existen, ¿no? En el 600, el último, ¿no? He ido hace poco a... Sí, hombre, el Seat 800, que es mejor que el 600, que tenía cinco puertas. Tenía, había de cuatro puertas. No, de cinco. El Seat, era de cuatro puertas. De cuatro, el Seat 800. Era el Seat 800. De cuatro puertas. Y luego lo había descapotable. También otro modelo que tuvo mucha importancia. No, eso la gente lo soñó. No, eso existe en fotos. Ah, en fotos, pero ¿usted lo ha visto realmente? Yo lo he visto. No, hubo un deportivo del 850. Y además de joven me dedicaba a abrirlos porque se abrían muy fácilmente con una abrelatar de estos de la lata de conserva. ¿Y cuántos años tenía usted cuando hacía eso? 14, 15. O sea, los mismos años que el 600. No, yo nací con el 600. El 600 duró muchos más años. El 600 pero usted estuvo. Habría, entonces, si usted tenía 14 años cuando habría 600, los 600 tenían 14 años. Ah, sí, bueno, llevaría claro. Ah, vale, muy bien. ¿Cómo se nota que esta chica la han elegido bien como gestora? ¿Cómo se nota? No sabemos muy bien, pero Centramina, si está rodeada de monedas, ¿pero de qué son? ¿De 20 céntimos? No, hay sospechosamente hay muchas monedas de 10 céntimos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Alguien se lleva algún tipo de comisión por dejar monedas de 10 céntimos en este sitio? Son todas de 10 céntimos. Hay algún billete del 90%. De 500 o de 100, es mío. Que efectivamente. No, cara, en este entonces es un vehículo que era muy asequible para la pequeña, para la media, la clase media, pero también para los currantes. Salía por unos, ahora mismo saldría por unos 360 euros. En su tiempo eran unos 68.000 pesetas. Y tuvo mucha fama. ¿Se pagaba plazos? Supongo, ¿no? No sé si, al ser la época del desarrollismo, no sé si empezaría el rollo de los plazos. Tener en cuenta que eso de la moda que llegó a España cuando compre usted a plazos, es también, sí, yo creo que empezó con todo eso. Empezó cuando con España empezó a ser ya un poquito más abierta a eso. Ya menos, o sea, que usted nació con los plazos. ¿Eh? Usted nació con los plazos. Nació a plazos. No, yo ¿en creo qué que plazo está un poco ahora? Más después. Yo ahora estoy ya en el plazo de... ¿Ya han pagado todas las letras a usted ya? Yo ya tengo todo pagado ya. Yo ya solo me queda eso, esperar el plazo que le el plazo final. Si además, las cosas no van mal, puedo 20 años. ¿20 años de qué? ¿De qué me quieren? ¿De terapia? No, sí, bueno, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aguantarles a ustedes ya yayos y yo más yayo, imagínate. ¿Qué yayos? ¿Qué es eso? Viejos. Ah, coño. Es una bebida eso también. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Lo del yayo? Claro. ¿Sí? Claro. Y está deliciosa. ¿Sí? ¿Ah, sí? A ver, tramador, hable usted. Yo no desarrolle. Bueno, el yayo yo lo probé una vez y tiene, no sé, es como una mezcla de licores. ¿Puede ser vermú con ginebra? Sí, vermú con ginebra. Y está riquísimo. Qué cosas. En eso, en mis tiempos del 600 lo que había era la pantera, que era menta con leche. Pero eso es mucho más reciente, ¿eh? No, no es por nada. No, eso ya. Va, eso ya venía de muy antiguo. Eso lo veía. ¿De los romanos venía? No, de los romanos. De los romanos viene lo que luego me toca en mi sección de la perla. Sí. Sí. Bueno, bueno. Entonces no adelantemos acontecimientos. Pero bueno, el 600 es una, es una, es un gran hecho histórico para la humanidad y para España, y hay que tenerle mucho cariño al. Pero hablen al micro, es que me están volviendo loco. Al pelotilla, al micro, al pelotilla, al pelotilla. Al pelotilla. ¿Quién les escucha? El micro, solo el micro, los demás no estamos escuchando. Es que me pongo nostálgico y entonces me pongo a divagar y miro hacia el techo. Ay. Ay, el techo, ay, la nostalgia, ay, qué poca energía. Vas a hacer con agrado todo cuanto yo voy a ordenarte, pues lo que yo voy a ordenarte es de tu agrado. Óyeme a través de esta grabación durante 30 noches, cuando te halles en la cama dispuesto a descansar. Durante esos 30 días quedas obligado y comprometido formalmente a no intentar el acto. Debes guardar abstinencia absoluta. Después de las 30 audiciones, puedes elegir el día y el momento de reanudar el acto, y con toda seguridad vas a realizarlo sin ninguna dificultad, con erecciones bien potentes, potentísimas. Nada ni nadie puede impedir que después de 30 audiciones reanudes tus relaciones conyugales, efectuando el acto sin ninguna dificultad. Renace en tu espíritu la calma, la serenidad y la seguridad. Y cuando reanude los contactos, tu espíritu permanecerá sereno, tus nervios tranquilos y las erecciones van a ser bien potentes, potentísimas. Cada hora, cada 24 horas que transcurra, vas a observar un aumento constante de energías, de vigor. Y te recomiendo, practiques diariamente, durante 20 a 30 minutos, los ejercicios de gimnasia respiratoria abdominal que explico en la cara posterior de este disco. En todo momento vas a experimentar la alegría del vivir y un aumento constante de energías, de virilidad. Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío. Sé que estoy errado, mas voy a contarle lo que aconteció. Un día sin querer, yo se la presenté. Cuando sus ojos vieron del amor la luz, pasaron varios días, me dijo en mí no existe, vete por favor. Y un día por la calle, cogidos de la mano, yo los vi a los dos. Sentí dolor en mí, quise morir después. He sido un tonto por confiar así. Ahora procuraré a no querer jamás, pues conmigo ha sucedido que ella está enamorada de un amigo mío. Pues conmigo ha sucedido que ella está enamorada de un amigo mío. Pasado por amar así, amarla locamente para que mi amigo la quiera para él. Siento dolor en mí, quiero que vuelva a mí. He sido un tonto por confiar así. Pues ya no han prestado atención, pero ya los que hayan prestado atención se habrán enterado que ya la solución a la impotencia y para aumentar la habilidad consiste en oír 30 noches seguidas este programa de trastorno tipolar, porque no le vamos a decir de dónde hemos sacado la grabación. Y ya dicho esto, pues nada, los que quieran seguir la terapia, ahora sigan y, sí, bueno, y vamos a seguir con esta. Es verdad que hace... Vale, suelten el rollo. Es verdad que hace unas cuantas sesiones de la terapia usted habló de un medicamento que usted tomaba, sí, y claro, que le provocaba orgasmos al bostezar. Al bostezar, exactamente. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Sí, porque era un nombre bastante complicado y era un medicamento que... Salió hasta en el jueves en la sección del profesor Cojonciano. Pero bueno, eso ya es una cosa del pasado y nosotros... Sí, nosotros siempre avanzamos. Que tenemos que dotar a esta terapia de contenidos, claro. y sobre todo que mejor que recurrir a las efemérides. Tenemos que alcanzar el borde del precipicio un día de estos. Como Publio Cordón, que alcanzó el borde, que tal día como hoy fue secuestrado... No llegó ni al borde, yo creo. No llegó ni al borde porque fue secuestrado. Porque no llegaron ni a encontrarle. Claro, fue secuestrado por los eficientes Grapo. Grapo, que es probablemente uno de los grupos terroristas más divertidos de este país. Y más país. Chapuceros. Y eran tan especiales, ¿no? Que en 1995 secuestraron al empresario Publio Cordón en Zaragoza. La familia pagó el rescate. ¿Cuántos millones? Un montón. Pues supongo, claro. Eso ya no lo sé. Yo, ya sabe usted que yo veo números y... Pues Centramina, que ahora parece que se dedica aquí a contar monedas. ¿Usted sabe cuánto pagó la familia de Publio Cordón? Podría calcular los intereses y todo. Pues yo creo que sí. Muchos, pues, muy altos. Pues eso, pagaron el rescate. El Grapo dijo que la había liberado. Pero no aparecía, no aparecía, no aparecía. Con el, posteriormente, cuando ya el Grapo se fue a la puta mierda, y pues a los que estaban todavía vivos del Grapo dijeron que en realidad lo que había pasado es que el tío se había escapado por la ventana, se había pegado una hostia, se había matado y lo habían enterrado por el suroeste en unas montañas donde estaban del suroeste de Francia. Pero a día de hoy han escarbado en muchos sitios y no lo han encontrado. Con lo cual, ya ha pasado un tiempo legal, ya ha sido dado por muerto el señor Publio Cordón. Pero vamos. Esta es una efeméride que alegre, ¿no? Sí, no sé, no lo he entendido. No ha prestado atención, ¿no? No, no. No, porque usted está... Estoy siguiendo aquí el ritmo que crece. ¿El ritmo? ¿Qué, cuál crece? Ese, mire, mire. Ah, pensaba que era la elección. Siempre la sube, siempre sube. ¿No? Entonces no me relajo, es como... No, no, no, usted está hoy crispado. Sí, sí. Sí, y eso que era el día mundial del... Incertidumbre. De la incertidumbre. ¿No hay incertidumbre? Sí, sí, hay mucha incertidumbre. Pues venga, vamos a seguir con incertidumbre. Pues eso es lo que le crispa. Eso es lo crispy. Laissez-moi vous parler d'Abab, l'Arabe, le chèque des sables brûlés. Il a une grande robe blanche et un chèque en blanc. Il a des bagues à chacun de ses doigts. Il porte un très long turban tout autour de la tête et un cimetière sur le côté. Et tous les soirs, après minuit, il saute sur son chameau Henri. Et il marche dans la nuit jusqu'à la tente du sultan, où il a rendez-vous avec Yasmina, la favorite. La seule de tout la reine qui puisse danser le jerk en remuant les oreilles. Elle a en plus été élue Miss Dune. Vous savez, et ce n'était pas la première fois qu'ils trafiquaient ensemble dans le dos du sultan. C'est ce qu'il expliquait à son chamois Henri, tandis qu'il traversait l'étendue désertique du désert, réellement désert ce soir. Et il chantait. Ouais, c'était le tube du moment. Et son chameau répondait. Ouais, il arriva avec son chameau jusqu'à l'entrée de la tente. Il freina et mit au point mort avant de mettre pied à terre. Alors il vit Yasmina, venue sur une peau de zèbre, avec des bagues aux doigts, des clochettes aux doigts de pied et un os dans le nez. Oh oh. Oui, elle était là, amie et voisin, allongée dans sa beauté radieuse, sa jambe de bois reposant sur un pouf. Elle mangeait une grappe de raisin, tout en jouant aux billes avec son œil de verre. Surprise, elle voulut remettre son œil, mais mit un grain de raisin à la place. Elle suivait les aventures de l'émir au volant à la télévision, tout en lisant Oasis Soir. Abab la prit dans ses bras, comme un chèque au porteur, et lui dit yo, yeah, yo, yeah. Ce qui voulait dire, viens danser le jerk avec moi à la case Badiop, poupée. Et elle dit. Le chèque des sables brûlés. Oh, Abab, l'Arab, le super chèque des sables brûlés. Oh, Abab, l'Arab, le grand chèque des sables brûlés. Y ahora... Otro espacio vacío sin contenido aprovechable en Trastorno Tripolar 145. Entra en una nueva era. ¡No! ¡No! No lo sé. Participa. No tengo ni idea. No tenía ni idea y no tengo ni idea en este momento. Para que puedas causar una buena impresión. No tengo ni idea. Yo no. A mí no me dieron 3.000 euros seguro. Y con un ahorro de hasta un 30%. La diversión continúa. Y ahora, además, con magnesio y potasio. Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución a través de transparencia y a través de la correspondiente declaración fiscal cuando llegaba el momento. Jamás. Impresionante. Lo natural es disfrutar más. No, no es cierto. Es rotundamente falso. ¡Rato! ¡Ratero! ¡Igual que tu padre! ¡Igual que tu abuelo! Lea las instrucciones de este farmacéutico y consulte al medicamento. Vers des snobs qui sont un peu trop cool. Il me faut tout ta gueule depuis que je me suis fait raser la boule. Avant j'étais public et je prenais du acquis. Maintenant je me prends des flashs avec des gros rouges moustaches. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis fat, c'est fantastique. On a monté un groupe avec des potes qui sont pas musiciens. On fait pas de la souffle et quand on joue ça fait hurler les chiens. J'ai largué mes bijoux et je porte autour du cou une épingle à nourrice et une tranche de foie de chenille. C'est plus économique, c'est plus pratique. Et je suis fat, c'est fantastique. Allez, joue. Et je me fringue chez de la Pidus. Maintenant je suis atroce dans la rue. Les gens me prennent pour Coluche. J'ai trouvé mon gimmick. Je suis un clown psychédélique. Je m'attends comme un bloc pour avoir un air new look. C'est plus économique, c'est plus pratique. Et tu vas, c'est fantastique. Je suis hétérosexuel, je fais draguer rue. Ça sonne des portes au fil. Je mets des portières, je préfère l'amour avec ma petite frangie. Je vis l'instant présent, je laisse la morale au coulant. Ma seule loi c'est le sexe, le robinet du gaz. C'est plus économique, c'est plus pratique. Et je fais que c'est fantastique. Sintonía para una sección. No decía que tenía que sonar la palabra. Ah, sí, es verdad. Si era el tónico para que cante. Vaselina. Ya está dicho. Pues para eso hoy, yo preparo con todo mi amor y mi cariño una sintonía. Hoy precisamente, aparte que traigo una camiseta que alude al tema que... Pero que... Mire qué bonito loop ha hecho. Pero si esta canción es un pedazo de canción, mira. Bueno, lo disfrute, mire, escuche. Venga, esto es como el otro pavo, ¿no? Solo falta, o sea, por detrás que diga. Me he esforzado, o sea, durante 10 minutos. 10 minutos tardó en hacerlo. El loop, pues, bueno. Yo se lo agradezco. Venga, suelta rollo ya. Bueno, pues nada, empezamos con nuestro programa dedicado a lo psicalístico y sexológico, La Perla. Y claro, pues qué mejor hoy, que es el día del orgullo orgulloso, la sintonía ya incluso alude a la vaselina, que una de las parafilias más interesantes, sobre todo en el mundo gay, pero bueno, también en el mundo hetero, para todos los gustos. Hoy hablamos sobre la inserción braquioproctal o vaginal, o como es más conocido, fisting o fist fucking. Como decían los de Descon 2. Y los piolines también. También, y los piolines, joder. Los piolines había dicho todo, ¿no? Claro que sí. Bueno, esa la braquioproctal es la vaginal, pero luego tenemos la que en estos días de desmadre madrileño, seguro que es la que más se practica, que es la brachioprosis, que es el fisting profundo donde se mete todo el brazo en el ano. Es auténtico, ¿eh? Se hace, se puede y se queda la gente muy contenta por lo visto. Hágalo en sus casas. Hágalo en sus casas o en fiestas. En sus casas. En sus casas. Hagan fiestas en sus casas. Hagan fiestas en sus casas. O primero tengan casas. Tengan casas. ¿No? No sé. Pero... Hagan fiestas debajo de sus puentes. Bueno. Vamos allá con... Me están desorientando yo un poco, ¿eh? Desoriéntese. Será lo de la incertidumbre. Origen. La primera constancia que tenemos de esta aberración, pues son con los... ¿Por qué es una aberración? Porque me gusta a mí que sea una aberración. Vale. Porque estoy harto de las palabras políticamente correctas. Entonces, es como... Pues eso, ¿qué le vamos a llamar? Una inclinación sexual. Es una perversidad, es una aberración, es una golfería, es una guarrería. Eso es lo que mola. Una cochinada. Una cochinada, como debe ser. Y para cochinos, ¿quién fueron los más cochinos de la historia al principio? Los romanos. No los griegos. Que los griegos eran unos guarros y unos cochinos, pero eran muy fisnos. Entonces le daban un tono filosófico y tal. Por ejemplo, se tiraban a los niños jóvenes, pero de paso escribían una obra como hacía Platón del banquete para justificarlo. Pero los romanos no necesitaban de eso, eran unos guarros auténticos y unos viciosos. Un pueblo que muy no les gustaba escribir. Entonces, esta práctica del fisting ya era muy conocida entre los romanos y uno de los grandes aficionados era nuestro querido Calígula, que figura entre estos adictos y, de hecho, se lo hizo en una vez a un senador mientras se tiraba a su señora. Calígula. ¿Todo lo hacían a la vez? ¿No han visto ustedes Yo, Claudio? Una serie, Yo, Claudio. O la película de Calígula. Recuerdo la serie, pero no... Pues sale este momento... Yo lo he visto en teatro. Bueno, porque... Pero en teatro no puede salir esto. Bueno, ¿ahora qué hago yo? Sale en teatro. Si quiere, le metemos el puño por el culo, a ver si se anima y... No, gracias. Pero tengo una almorrana que no me deja. Además, ya bastante tengo que... al año que viene ya tengo la proctología esa... ¿Pero acaba ya su sección o qué? No, tengo que pues darle. Continúe. Esto es una práctica de riesgo. Es que me tienen ustedes hoy muy. Me están desorientando mucho. Como no coja carrerilla. Esto es una práctica de mucho riesgo. Porque sin riesgo tampoco hay emoción. Las cosas como son. Son zonas muy sensibles. Con lo cual es fundamental recortarse las uñas, no llevar anillos, usar guantes de látex. Todo esto mezclado con mucha, mucha paciencia y grandes dosis de lubricante. Muy despacio, con tiempo disfrutando, lento y rotando. Tenemos varias posiciones. Una es la forma de pico de pato, que es la más conocida y usada mucho a nivel vaginal y anal. Pero luego tenemos otra que es en manos de rezo, las dos manos juntas, que sería para el doble fisting, porque se meten las dos manos, se abren y eso se hace más grande. Y luego tenemos uno que es un puño en T, que este es de origen americano, que se pone el dedo gordo entre medias, es el alfabeto yankee y la letra T. Este es para... La letra T no existe en el resto de los alfabetos. Para vaginal, no lo sé, yo no lo sabía esto. Yo sé cómo funciona el tema, pero no sabía que esto era la letra T en el alfabeto para sordos. Ah, para sordos, vale. En los yankees. Esta práctica como tal, al ser de riesgo, pues lo que digo es que miren bien en internet o si quieren escriban una carta a Trastorno Tripolar y estaré muy contento en darles instrucciones. Ah, y otra cosa, se empieza por un dedo, luego siguen dos dedos, tres dedos y después va el resto. Y con esta temática es el momento perfecto, ideal y adecuado para el siguiente mensaje institucional que tenemos que poner hoy. Pasado mañana, los homosexuales. Celebramos nuestra fiesta nacional. Mi deseo es que este año, por razones que todo el mundo conoce, los homosexuales, celebremos de manera especial esta fiesta. Y que sabemos proclamarlo, sin aspavientos, pero con orgullo y con la cabeza bien alta. Por eso vamos a honrar y a exhibir el símbolo que con la corona mejor nos representa en todo el mundo. La bandera homosexual, porque en ella estamos todos representados. Y queremos celebrarlo y dejar constancia de que nos alegramos. Yo estoy orgulloso de ser homosexual. Sé que los españoles también lo están. Y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica lo manifiesten con franqueza. En casa o en la calle, de forma individual o con la familia o con los amigos. Para que todo el mundo sepa lo que los homosexuales guardan en su corazón. El Honorable Instituto Internacional de Ciencias y Artes Infusas tiene la magnanimidad de presentar... Trastornos musicales. Una playlist en el famoso sitio de los vídeos con más de 500 temazos que han sonado en Trastorno Tripolar. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Este verano triunfarás con la música de la terapia. Baila la negrita, baila sin cesar. Goza la negrita, pura enfermedad. Baila... No tienes más que buscarlo como puedas y dejar que suene. Todo temazos. Triunfo absoluto. Te convertirás en un admirado pinchadiscos. Anima cualquier fiesta con el mejor gusto, con la mejor selección. Bananas, cocos, monos y champán. La silba tiene esto y mucho más. Trastornos musicales. Este verano las fiestas no serán una mierda y tú puedes lograrlo. No me imaginé que partiría sin decirme adiós. Aprovecha esta oportunidad única ya que los vídeos los van borrando y no volveremos a hacer otra. Trastornos musicales. Una playlist en el famoso sitio de los vídeos con más de 500 temazos que han sonado en Trastorno Tripolar. Hey baby, somos tú y yo. Conozco un nuevo ritmo y te lo voy a enseñar. Se llama el tren, te digo. Vente, baby. Se llama el tren, baby. Yo y tú lo vamos a bailar. De día y de noche lo puedes bailar. El tren te hace gritar. Hey, hey, vente, vamos a bailar, te digo. Vamos a bailar, te digo. Vente, baby. Se llama el tren, baby. Yo y tú lo vamos a bailar. Cada vez que oyes un tren silbar, te hace sentir como que te quieres aventar. Bailando el tren, te digo. ¡Vamos! Ahora. Después de oírte no me puedo contener. Bailando el tren contigo. Come on, girl. Se llama el tren, baby. Yo y tú lo vamos a bailar. Dime si puedes tu cadera rodear. Entonces deja tus inhibiciones volar. Bailando el tren, vente, baby. Se llama el tren, baby. Yo y tú vamos a bailar. Otro fondo musical de Subidón, Subidón, Subidón. Subidón, Subidón. Hoy 27 de junio. Una fecha que para muchos significará algo, sobre todo los nacidos en tal día como hoy. ¿Conocen ustedes a alguien que haya nacido un 27 de junio? No tengo el gusto. A ver, Tromadol, que usted ha venido aquí como paciente nueva. Pues no, no conozco a nadie que haya nacido en este día. Pues tenga cuidado, porque últimamente siempre que hablamos de gente... ¿Nacida? Aparece gente que ha nacido. No, yo no conozco a nadie que haya nacido, digo, en plano cercano. Pero es gente muy protectora con su entorno. Su entorno tanto laboral como familiar. Y es tan protectora que igual puede resultar hasta peligrosa. ¿Son territoriales? Bueno, no necesariamente. Lo que son unos paranoicos. Y es gente además también como muy, muy reservada. Tan reservada ahí en su entorno que puede resultar peligrosa. ¿Y qué hacen? Pues mire, cuentan monedas. Así compulsivamente, por ejemplo. ¿Eh? ¿Le suena a usted de algo eso? No. Tiene un rígido código moral. Usted tiene un... ¿Qué es eso? ¿La rana esa? Una rana. No suelen admitir derrotas. Es gente que tiene que salirse con la suya. Usted me mira, ¿no? Yo miro siempre. Miro para estar atento y hacer lo que tengo que hacer. No sabemos si el doctor Enal April tiene algo que comentar. Está mirando el celular. Pero bueno, él está a lo suyo. ¿Y usted es receloso con su celular? ¿Es protector con su aparato? No, tenemos una relación amor-odio, pero... Pero bueno, por ahora es satisfactoria. Por cómo le mira es más amor que odio, ¿eh? No, estoy mirando una foto interesantísima del Facebook. ¿Del Facebook? Un tío vestido de rey mago subido en un tanque repartiendo juguetes a los niños italianos después de ocupar Anzio. Pues muy bien. Ocupen y repartan. Eso, ocupen y repartan. Estoy pensando que esta sintonía mola mucho porque... Sí, sí. Puedo retrasarla sin que se note, es maravilloso. Voy a usarla siempre. Puede retrasar cualquier cosa. ¿Se estresa lo suficiente? Puede retrasar hasta la impotencia. Pues ya está, para siempre. Además, mire, esto todo el rato. Tiene bien en psicomedia. Venga, ya, fuerte rollo. Y vendrás a pedirme y a robarme. afirmo que he sido siempre inocente y que sigo siendo incombustible. No es bueno volver sobre esos temas. Buenas noches. ¿Pero no suena la sintonía así o está sonando por ahí? Sí, suena bajito. Ah, vale, bajito. Bajito, bajito no es como vuela el Pokémon 145. Vuela alto. Vuela alto. Y vuela entre los truenos. Sí. Y cuando llega la tormenta, este Pokémon se aparece para destruirles a todos. Ah. ¿Qué le parece? No sé. No sé lo que me parece. Ay, anímese un poquito, ande. Es cuente algo. Si quiere voy contando yo monedas. No, mío. Vale, vale. Mío, mío. Pues es como el Pokémon 145, es un Pokémon territorial como los nacidos el día de hoy. Y este Pokémon es Zapdos, que es un Pokémon legendario de tipo eléctrico. ¿Da calambre? Da mucho calambre. Sí. Sí, mide... Es lo que necesita el doctor en Alapril un poco. Seguramente el doctor en Alapril le llega calambre y haga una sección sobre calambrazos guarros. Así que déjele en paz. Déjele. Este... Puedo hablar de esas secciones también de calambrazos. Sí, pero eso en su sección, no en la mía. ¿Vale? Porque este Pokémon Zapdos mide 1,60 m y mide 52 kilos y 600 gramos. Anda, mira, como yo, entonces es un... Yo he pensado en usted. Además, es gracioso porque este Pokémon tiene un pico largo. Ah, mira, como yo también. Como usted. Pero lo que sí que tiene, que no tiene usted, es un plumaje erizado. Eso. Debido a los cúmulos de electricidad que almacena en las plumas. Y con esa electricidad que almacena puede provocar hasta desastres naturales. ¿Y qué tipo de desastre? Cargarse una central eléctrica. Ah, mira, eso mola. ¿Pero por qué? ¿Porque absorbe la energía o cómo? Porque, claro, porque es un Pokémon eléctrico y él va generando y acumulando electricidad. Toda para él, hasta que decide compartirla y ¡pum! Y peta. Y pegar un petardazo. No, mira, mira, está bien, me gusta este Pokémon. Además, este Pokémon es el más irascible y orgulloso de los tres pájaros legendarios Pokémon y solo permite a los entrenadores más avanzados el honor de combatir contra él. Como usted, un poco también. Sí, ¿no? Un poco. Bueno, me callen, sí, este sí, Pokémon. Sí, ya lo sabía yo. Pues huyan cuando vean aparecer a Zapdos, porque les puede pegar un calambrazo. Y huyan también cuando vean aparecer a Don Diazepam, que les igual les pega otro calambrazo. Eso, eso. Y sobre todo huyan si vean aparecer a Doctor Nelapril. Eso después les puede pegar hacer otro calambrazo chungo. O cualquier tipo de cosa rara. Reconocida. ti, ni podrás serlo jamás. Con toda seguridad te hayas saturado de energía vital. Chica que le dice la pluma, en una fiesta lo enseñó. Su nombre es el Bugalú y ya verán, solo eso le gusta bailar. Y en cuanto empieza a sonar este ritmo, la pluma todo se empieza a animar. A bailar, a bailar. Todos tienen que moverse ya. Usted tenía algo que decir. Usted está lleno de... Este señor que lleva todo el programa hablando de gilipolleces. Vamos, mira, le daba yo dos hostias que le ponía la cara de vuelta y media. Pero es que no ha atendido a su método. ¿Pero si lo hubiera escuchado, sí, que tiene que escucharle durante 30 horas, que se 30 noches el seguidas. Programa que parece que no se... la grabación hay que escucharla 30 noches seguidas. Nosotros nos hemos ofrecido un adelanto con unas pocas repeticiones, pero yo, nosotros lo que proponemos es que la gente escuche Trastorno Tripolar 145 30 noches seguidas. A mí me vuelve a poner a Mónica. A ver, Mónica. Pero si luego no le hacen ni caso a Mónica. Es verdad, si usted está a lo suyo. Como que no, yo estaba enamorado. Lo que pasa es que cuando supe que ya estaba liada, ya no. ¿Liada con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, Mónica? Sí, me acuerdo. Pero eso fue. No me acuerdo en qué programa con, fue, me lo dijiste. Con Bisolbón. Uf. Pero eso hace mucho. Pero eso hace mucho. Ese romance ya, no, me dolió no mucho. tuvo futuro. Bisolbón era un pardillo. ¿Quién era Fidal el que estaba liado con Mónica? No, Orfidal. Ahora he descubierto lo del poliamor y ya lo veo de otra manera. Orfidal era un hombre. No como mucho más introspectivo y que no tenía sí, pero lo aportaba grandes risas, no sé, tengo que rescatar las risas de Orfidal. Sí, que siempre, por cierto, se contactó conmigo hace relativamente poco y aseguró que iba a venir. ¿Ah? Así que estaría bien. Enante, un buenas noches, que ha venido aquí y no aquí se escondido. Ha presentado. Sí, no me presento ya directamente. Ya, no, porque además a usted no le dejamos nunca hablar, esta, ¿no? Tragedia, no, claro, aparte. Solo dice tontería. Anda que tiene el detalle de traer una pizza. ¿Por qué me quita las palabras de la boca? ¿Quién? Usted, porque dice, digo tontería, lo quería decir yo. Que ah, tontería. vale, pues diga tonterías. Tonterías. Y con eso ya no hablo. Que nos tenemos que ir del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el señor Stephen Hawking dice que tenemos que irnos del planeta pero Tierra. Pero echando leches. Pero urgentemente, porque no hay futuro. En menos de 100 años ya esto se va a la mierda. Stephen, nuestro amigo Stephen. Stephen Hawking. El de la silla. De la silla, el del gran... De la silla, que lo ve todo muy torcido. ¿Eh? Sí, sí. Y que dice que no hay futuro, que nos tenemos que tenemos ir. Que conquistar otros planetas y joderlos, y que este ya está jodido. No sabemos a cuál nos deberíamos ir, igual debemos de buscar un planeta para los pacientes. Un planeta tripolar. Sí. Es lo que necesitamos. Ustedes no saben que aquí ya hace tiempo, en la época de Eisenhower, vinieron unos marcianos a ver si este planeta lo podían ocupar ellos porque ya habían jodido otros. ¿Vamos tarde? No. ¿Vamos tarde? No, ya vinieron antes que Eisenhower. ¿Cuándo? Construyeron las pirámides. Y antes de las pirámides. ¿Pero eso vinieron a construir o vinieron a ver si se estaba jodiendo? Crearon el mundo. crearon la humanidad. Los marcianos. Al fin y al cabo, nosotros somos descendientes de los marcianos. O de los murcianos. Usted no, no sé. Yo además. Yo murciana usted la noto no. Muy marciana hoy, ¿eh? Pues usted más. No, usted. No. A mí usted no me llama murciana, desgraciado. No. ¿Qué tiene contra los murcianos? Si están tiene, de moda. Si tiene ¿quién un acento de, muy gracioso? Está de moda. Están de moda. En todos los programas de monólogos cómicos que llevo escuchado en dos semanas. Usted tiene que dejar de escuchar esos programas. Se habla de Murcia. A partir de este momento todo lo que hable en esta talla será acelerado, cortado y... No, que quiero dar una buena noticia aquí a don Mazapán. Pues va a sonar muy de prisa. Suéltela, pero va a sonar muy guardada. Una buena noticia para que se alegre. En 1558, en Cañete, Chile, muere empalado Toki, caudillo mapuche. Pues... Yo echo de menos a los mapuches. Yo también. Y yo. Sus intrigas. Sus intrigas y su... ¿Dónde habrán llegado? Yo creo que lejos. Sí, ahí hay embajadores. Y mire, así, nosotros vámonos lejos. Took place today in Montreal, where Generalissimo Francisco Franco scored a perfect 10 out of 10 in the cadaver diving, a relatively new sport in Olympic competition. The former ruler of Spain, now known as El Cadaver, scored an upset over Daniel Gerhardt, ex-mercenary, who was considered to be the favorite until he lost points for his execution. Canta para mí. Yo para ti, con todo ese amor, sabes de ti, para mí, lloro de emoción al oír tu voz, con esa canción que me hace sentir el amor. We'll be right back. Pues sí, señor. El doctor Jane Hopkins. Las armonías pitagóricas. Sí, pero no el tema de siempre, sino otro. Bueno, es igual, prácticamente. No, hay una, bueno, hay una diferencia de 15 minutos. Ah, bueno, entonces tenemos que hablar 15 minutos para no despedir. Necesariamente, porque por una vez en la vida voy a pedirles que sean breves, porque me veo cortando y recortando. Bueno, pueden decir realmente lo que quieran. No, yo no tengo. Yo lo pongo rápido luego. Hombre, está. Podría hablar de la línea, ¿no? Y, 145. Sí, pero primero, de primero de la línea. Hable de la línea 145, sea breve. Hable de la línea porque. Líneas, hable usted. No, no, droga no, que la droga es muy mala. Que yo la medicina la he tenido que dejar. Que lo dice Ana Rosa. La línea 145 nació de la línea 63 y además es una línea reciente, creada en 1988. Primeramente, esta iba de Conde Casal a Vallecas, pero a partir creo que fue del 2007 se amplió y llega hasta el ensanche. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué piensan que de pronto esta línea llega al ensanche? ¿Por qué? Porque se ensancha. Pues no, pues por motivos económicos, porque aparece ahí un monstruo que se llama la Gavia, donde la gente va a criar y a comprar y a ser felices. La Gavia, yuyu, yuyu, yuyu, yuyu, yuyu. Y poco hay que decir. Fíjese, yo no he pillado esta línea, la 145. Es raro, ¿eh? No, porque no, yo casi todas las 140 y algo siempre he pillado, pero la 145. Pues ya no. Tiene un deber para esta semana. Sí, no, lo estuve pensando. Digo, ¿por qué no voy a ir a la Gavia en el 145? ¿No? ¿A qué va a ir a la Gavia reto, usted? ¿Eh? ¿A qué va a ir a la Gavia? Pues no lo sé, realmente a nada. Solo he ido dos veces en mi vida. Pues le pongo un deber para el próximo programa. Ay, sí, un deber. Venga, coja el 146 y así nos lo cuenta en el programa número 146. Ay, qué bonito, sí. No, bueno, sí, bueno, no lo voy a adelantar porque el 146 está lleno de misterio. Misterio, ¿no? Sí, sí, mucho. ¿Y de cómo era el día hoy? ¿Era el día de? ¿De qué era el día? De la incertidumbre. De la incertidumbre. Y esto es un programa con mucha incertidumbre porque estamos en una época que siempre nos planteamos lo mismo. Sí, ¿habrá otro programa más? Yo creo que no, que deberíamos parar hasta que no nos pongamos un poco al día con los programas. Hasta que no venga la línea 143, 144. ¿Pero qué dice? ¿Qué? Que ya. Porque son los programas que faltan para subir en el postdat. Ah, en el postdat. Y el misterioso 119. ¿Ese que pasó? ¿Qué pasó? Ah, el 119 se perdió. Pero ese hay que dejarle ahí como algo perdido, como lo de Croatán. ¿Lo de Croatán? No, Croatán no. Croatán. ¿Estaba también rico o no? No lo sabemos porque todos desaparecieron. ¿Ya se ha comido usted la merendilla? Ya sí. Se comió el croatán. No. ¿Se ha dado cuenta Centramina que no? No ha merendado. No ofrece. No, ofrece de primera. Se lo come a escondida. Y si nadie dice que no, el croatán. El croatán se lo come aquí a escondida. Pero bueno, no le da a nadie. ¿Qué tal su experiencia en la terapia? Ha sido muy interesante, la verdad. Positivo. Me siento... Se no lo más sé, estúpida porque de como lo que uno es. Sí, yo siempre me siento más estúpida de lo que soy. Entonces va por buen camino. Es de los nuestros. Esa es la filosofía. Por lo menos no va peor. Es de los nuestros. No, mire el caso de Centramina, que al final intentábamos que evolucionase y nada, ya está desarrollando aquí el toque sí, del monedaje. Pero yo no sé si esto positivo o negativo, como es incertidumbre, es verdad. No lo logro vislumbrar. No lo sé. Es que no ha venido una sesión un poco extraña. Es que todo tiene un lado. Además nos estamos alargando más de la cuenta. Sí, en estos momentos hemos sobrepasado todos los límites. Todos los límites ahí. Hemos pasado del más corto, que es el último que puede escuchar, ¿no? Se supone. Sí, al más largo, que probablemente sea este, ¿no? Lo sabía de dos partes. ¿Hacemos una segunda parte de esto? Hombre, con ese señor dando consejos, seguro que podemos, hasta que estemos erectos, yo creo que podremos. ¡Erección! Como... Yo ya repito que yo recomiendo eso, escuchar esta versión 145, 30 noches seguidas, como decía nuestro amigo. Y esa será la solución a su impotencia. Pero practicando la abstinencia en esas 30 noches. Y eso no es difícil, porque ligamos poco. Y por otro lado, la incertidumbre de si seguirá el programa o no. Podemos haber peleado en directo por ello. Ya no tiene el fondo ese de espada. Ay, sí, lo tengo por ahí. ¿Sí? Un poco de pelea. Ay, venga, sí, venga. Venga, ya se ha hecho largo, venga, de perdidos arriba. Venga, sí. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espada. Ah, espera, por aquí está. Está por ahí. No. Sí, aquí está. Bien. Aquí está. Pelea. No, perdón, pelea. ¡Espada se muere! ¿Cuándo va a colgar el programa? Hemos colgado el 142, quedan pendientes el 143, 144, que tienen unos pequeños problemas de. ¿Qué problema? Rate. Usted siempre encuentra problemas. Póngase. Sí, guardia. Bueno, no sé qué ha pasado. Póngase en guardia. Está muy complicado. Parecía que era posible, pero está muy complicado el 143, el 144. Hay unos problemas de archivos y tal ahí. Archivo. Complicados y tal. Archivo de pero este verano. Este verano va a ser un verano tripolar porque hemos hecho nuestra gran playlist de 500 temazos, creo que ya lo hemos dicho. ¿Dónde se puede encontrar esa playlist? Pues lo busca usted por ahí por internet. Está en la famosa página esa de vídeos y se llama Trastornos Musicales. ¡Ay, qué bonito! Más de 500 temazos. ¿Cómo pasar el verano? Más los programas que vamos a colgar, me voy a poner eufórico, venga. Los programas que vamos a colgar, el 143, el 144 bien. Y este gran 145. ¡Bien! Y es más, incluso prometo colgar el 119. ¡Wow! Y el programa piloto. ¡No! ¡No! ¡No! Wow. ¿El piloto? Sí, ese pero no es ese tiene que ser doña Centramina, que lo escuche antes y decida ella si... Sí, sí, yo primera. Usted no. Yo a mandar. Yo a mandar. Es la persona que tiene que dar el visto bueno. Eso y haré. Me he comprometido a este marrón grandísimo con el calor que hace y ya está, vale. Y ahora se despide. Y de tanto escuchar a ese señor. Venga, despídase. Venga. ¿Pero quién? Todos. ¿El de la elección o nosotros? No, ese ya se despide. Ese ya se está despedido. Se ha despedido. Nos vamos a Croatán. Que vamos a comer croissant. Croatán. No sabe usted lo de croissant. En francés se dice croissant. ¿Cómo que no? Ya os habéis despedido todos. Sí, salud y locura. Hasta la sepultura. Bueno, pues yo solo quería decir que, como me dijo una persona recientemente desaparecida, aprovechar el momento, que se pasa el tiempo muy rápido. ¡Venga! ¡Dejad de hacer idiota! Hey, she's hip. Heavy, heavy, heavy. She's really, really heavy. My woman is really, really heavy. Look at her go. Get down! people. We've got a brand new gal in town. The way she walk, the way she talk, the way she does the funky dances. She's really, really heavy. My woman. Seguridad te hayas saturado de energía vital con erecciones bien potentes, potentísimas. Vas a experimentar la alegría del vivir y un aumento constante de energías, de virilidad. Y ahora me despido de ti hasta mañana, si Dios quiere, en que nuevamente conversaré contigo. Sigue durmiendo profundamente. Duerme. Duerme, duerme.